Bien, amigos, empezamos el tercer bloque del programa Opinión y seguimos hablando sobre los temas electorales y sobre todo entrevistando a los candidatos que justamente han venido a hablar sobre sus propuestas electorales. Pero antes que todo quiero resaltar una noticia que ha salido en los principales medios, que es que el pleno del Congreso dio luz verde al proyecto de la ley del consumo. Quedó listo para que solamente el Ejecutivo lo promulgue. Pues esta mañana el Pleno del Congreso, por unanimidad, aprobó el proyecto que crea el Código de Protección y Defensa del Consumidor, el cual establece las normas de protección y defensa de los consumidores, instituyéndolas como parte de la política social y económica del Estado. El dictamen, que ha recibido el respaldo de los 80 legisladores presentes en el hemiciclo, fue exonerado de segunda votación, por lo que quedó expedito para que sea promulgado por el Ejecutivo. Esta es una buena noticia para el consumidor, que tanto se ha visto de alguna manera violado sus derechos en muchos casos, y que ojalá esperemos que esto se apruebe pronto en el Ejecutivo. Bien, ahora vamos a entrevistar a nuestro siguiente candidato, el señor Marcelino Huamán Cano, quien es candidato al populoso y pujante distrito de Villa El Salvador por el partido de Somos Perú. Muy buenas tardes, señor Marcelino. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y bueno, a través de estas ondas radiales pueda llegar a los vecinos de Villa El Salvador. Entremos hablando un poco sobre su trayectoria profesional, porque quizá en su distrito lo conozcan mucho, pero quizá para muchas personas todavía no han escuchado su nombre, así que nos gustaría que nos hable un poco de su trayectoria profesional y los cargos que ha tenido en la gestión de la municipalidad. Bueno, efectivamente es importante que los vecinos sepan quiénes van a ser sus próximas autoridades. En este sentido le digo, nosotros, soy de profesión abogado, hemos tenido la oportunidad de poder hacer una maestría en Derecho Empresarial. También hemos desempeñado cargos públicos, tenemos experiencia municipal. He sido regidor una vez en Villa El Salvador en el año 2003 al 2006. Y bueno, hemos también desempeñado función pública como gerente de asesoría jurídica de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. Bueno, tenemos experiencia municipal y esto queremos volcarlo en beneficio de nuestro distrito, ¿no? Porque Villa El Salvador hace ya 39 años, va a cumplir 40 años, y de los 39, 28 años solo está gobernado por 3 personas. Y estas 3 personas hoy pretenden reelegirse, y yo creo que la población de Villa El Salvador es sabia. Hoy ya se dio cuenta de que siempre pues este grupo de poder pretende enquistarse y no da soluciones a los problemas. Y desde acá yo quiero agradecer a todas las organizaciones sociales y a todos los vecinos que están dando su respaldo a Somos Perú, porque le digo de que Fernando Andrade va a dar la sorpresa en Lima. Contra todo pronóstico, Fernando Andrade está muy bien posicionado, porque cuando nosotros visitamos Villa El Salvador, le digo, hay muchos vecinos que recuerdan al fundador Alberto Andrade y dicen, Somos Perú la voz. Ante esta situación de repente duda ante los supuestos candidatos punteros llevados por las encuestas, entre comillas, no de repente han dejado vislumbrar a los otros candidatos que son de calidad, como es el ingeniero Fernando Andrade, ¿no? Hablemos un poco sobre lo que usted haría llegar a ser alcalde en Villa El Salvador. Se sabe que Villa El Salvador es un distrito bastante grande, bastante populoso, pero también tiene bastantes problemas de informalidad. ¿Cómo de alguna manera usted piensa enfrentar este problema? Mire, Villa El Salvador ya tiene 448 mil habitantes. 448 mil habitantes. Y los temas saltantes en nuestro distrito es el tema de la seguridad ciudadana, que falta, pero a rabiar. Y el tema de las pistas y veredas. El tema de la seguridad ciudadana tiene contextos dentro del pandillaje, dentro de la delincuencia misma. El pandillaje en Villa El Salvador está que crece y lamentablemente no se ha hecho absolutamente nada. Nosotros pensamos que el pandillaje lo vamos a combatir dándole oportunidades a los jóvenes. Por ejemplo, nosotros vamos a implementar un gimnasio municipal. Nosotros vamos a realizar una Academia Preuniversitaria Municipal, para que los jóvenes puedan prepararse, ¿no?, y puedan postular a estas, a las universidades nacionales. Pero además es importante que nosotros generemos oportunidades laborales. Por ejemplo, en Villas ahora hay muchos jóvenes que se dedican a la artesanía, muchos jóvenes que se dedican a la carpintería, y es importante que nosotros le demos el soporte técnico, es decir, que podamos constituirlos en pequeñas y medianas empresas para que los jóvenes sean actores principales y dueños de sus propios puestos laborales. Porque si bien es cierto, tenemos, por ejemplo, el Parque Industrial de Villa El Salvador. Sin embargo, como en todo lugar, hay buenos y malos empresarios. Y lamentablemente en el Parque Industrial me he dado con la ingrata sorpresa porque he visitado fábrica por fábrica la semana pasada, donde he podido encontrar jóvenes, en su gran mayoría por fábrica trabajan entre 15, 20, 25 jóvenes, en las peores condiciones. Y trabajan con un sueldo totalmente paupérrimo, entre 450 y 500 soles, y los hacen trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y si el joven, de alguna manera, alza su voz de protesta para quejarse, le dicen, bueno, ahí está la calle, ahí está la puerta, puede retirarte. En nuestra gestión, nosotros vamos a trabajar de la mano con el Ministerio del Trabajo para que no se abuse y no se explote a los jóvenes que, obviamente, trabajan porque necesitan, pero no por eso se va a abusar de ellos. Y en tanto el deporte, por ejemplo, Villa Salvador es un distrito que usted domingo a domingo vaya a visitar cada parque, cada grupo central, usted va a encontrar las familias enteras mirando un partido de fulbito de los vecinos. Sin embargo, no hay una política de implementación de campos deportivos. Nosotros, en convenio con Cementos Lima, porque es una fábrica que está cerca a nuestro distrito, vamos a implementar todas las losas deportivas con sus graderías y vamos a ponerles iluminación. Así también vamos a implementarla con servicios higiénicos. Es importante porque estos lugares de esparcimiento congregan a la familia de Villa El Sabor los días domingos. Y mínimamente el alcalde lo que tiene que hacer es darle algo de comodidad para que el vecino se sienta tranquilo. Es decir, en Villa El Salvador necesitamos un alcalde que quiera hacer las cosas. Se necesita un cambio de actitud en la forma de gobernar. No más de lo mismo. Nos dicen, somos un distrito pobre, no tenemos dinero. Pero eso es una justificación para que no hagas nada. Yo le digo al vecino de Villa El Sabor que nos escucha, denme o bríndenme una oportunidad para ser su alcalde. Yo tengo claro que siendo alcalde, yo voy a ser trabajador de ustedes y voy a trabajar para usted. Eso para mí es claro. Y la gente que trabaja en la municipalidad se convierten en servidores públicos. Y tienen que tener muy en claro que ellos trabajan para el público. Es decir, vecino, en mi gestión, a partir del 1 de enero, tenga usted la plena confianza que nosotros vamos a estar dispuestos y prestos a trabajar para ustedes en todo el sentido de la palabra. Usted también ha mencionado dentro de su plan de gobierno que, bueno, está revisando y ha planteado la creación del Centro de Aplicación Científica y Tecnológica para los que son egresados del UNITEC. Explícanos en qué consiste este plan. Sí, esta es una idea bastante novedosa y bastante importante. Mire, en Villa El Sabor tenemos 3 universidades y tenemos 2 institutos. Tenemos la Universidad, la UNTEX, tenemos la Autónoma, la Científica del Sur, y tenemos el Instituto González Prada y Julio Cetello. La UNTEX tiene un promedio de 1.500 alumnos estudiantes íntegramente de ingeniería. Pero si usted ve el espectro laboral a nivel país, ¿cuántos ingenieros están saliendo de todas las universidades? Y sencillamente, cuando ellos van a buscar una oportunidad laboral, de repente no la encuentran. Pero más allá de la oportunidad laboral, centro de prácticas. Para mí es vital de que los jóvenes que salgan de la universidad, de la UNTEX, que es de nuestro distrito, tengan un lugar donde ellos puedan aplicar lo aprendido en la universidad. Yo quiero que Villa El Salvador sea conocida no solo por el gran parque industrial que tiene y por el esfuerzo y coraje que tiene su gente, sino que también sea conocida por la exportación, de repente, de la elaboración de softwares. A mí me gustaría que estos alumnos que ingresan de la Universidad de Aluntex apliquen lo aprendido en este centro de aplicación tecnológico ¿Para qué? Para que no vayan pues a ser unos desempleados más o buscar un lugar donde los empleen y que los subempleen a su vez. Eso no podemos tolerar. Nosotros tenemos la firme convicción. Villa El Sabor va a tener ahora 80 mil jóvenes electores. Y desde acá apelo a ellos. Tienen en sus manos la decisión de hacer un cambio en Villa El Salvador. Yo pongo a disposición de Villa El Salvador mi profesión, mi juventud. Tengo 35 años de edad y le digo, para trabajar de sol a sol. Mi despacho como alcalde será muy tarde si a las 6 de la mañana empiezo a atenderlos, porque no hay tiempo que perder en Villa El Salvador. Otra de sus propuestas es el impulso al desarrollo económico del distrito a través del apoyo a las de las MIPES. ¿Cómo piensa realizar este plan? Mire, las pequeñas y medianas empresas son una fuente de ocupación a nivel país. El 98% de pequeñas y medianas empresas son las que apoyan a nuestros jóvenes para que puedan laborar. Nosotros tenemos como convicción que debemos fortalecerlas. Hay que darles todas las facilidades en cuanto a licencias, en cuanto a constituciones como personas jurídicas. Nosotros vamos a darles esa facilidad para que puedan operar dentro del mercado y que no pues la municipalidad se convierta en un ente burocrático que les ponga trabas, sino muy por el contrario, vamos a ser un ente facilitador para que ellos nos ayuden a que el desarrollo económico de Villa El Salvador empiece a caminar. Bien, señor Marcelino, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. ¿Algo final que quiere decir? A despedirse, por favor, solamente despedirse porque ya no. Sí, queda. Muchas gracias a todos y decirles que el 3 de octubre marquen los dos corazones de Somos Perú. Fernando Andrade en Lima y Marcelino Guamán en Villa El Salvador. Muchísimas bien, gracias. Bien, amigos, muchas gracias a usted, señor Marcelino. Vamos a ir a una pausa, amigos, volvemos con la última parte del programa.